Noche fría, que me vino a recordar el calor que no tengo, lo tibio de mi andar. Es solo aliento para quien no puede más, y el cielo es un invento para no ahogarme en el mar, y mis putas penas aprendieron a nadar. En vano es todo invento de flotar en el mar. Thank you. Aprendieron a nadar.